Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Nuestra cultura tiene entrada libre y la encontrás en un solo programa. Cine, artes, deportes, personajes, historias. Entrada libre. Conducción, Daniela Ibarra y David Trujillo. Operación técnica, Cristian Cetola. Producción y edición, Juan José Fernández. Ya comienza Entrada Libre, el programa dedicado a la cultura santafesina. Quédate sintonizando Radio Activa FM 93.1. Bienvenidos a un nuevo programa de Entrada Libre, este espacio que te lleva a recorrer nuestra cultura santafesina. Quien les habla, Daniela Ibarra, y junto a David Trujillo, te vamos a hacer compañía en esta hora. Quédate con nosotros en Activa FM 93.1. También podés escucharnos a través de la web en www.la931.com.ar. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, Dani. ¿Preparado ya para darle inicio a esta nueva edición? Hoy vamos a estar hablando con una referente de la ciudad de Santa Fe, del colectivo trans. Estamos hablando de la señora Alejandra Ironisi Castillo, quien se desempeña como técnica administrativa, coordinadora del programa de inclusión trans por Santa Fe y el norte de la provincia. También está en el servicio social del hospital Iturraspe. Así que bueno, vamos a tener la palabra de Alejandra en el día de hoy acá en Entrada Libre. Así que bueno, ya en minutitos escuchamos la entrevista exclusiva para Entrada Libre. Bueno, ahora sí, llegó el momento de la entrevista y tenemos nuevamente en los estudios de Radio Activa a la señora Alejandra Ironisi Castillo, técnica administrativa, bueno, y trabaja en el servicio social también del hospital Iturraspe. Y bueno, y como habíamos dicho al principio del programa, ella es una de las, es la primera chica trans que es operada acá en la provincia de Santa Fe. Bueno, contanos un poquito, primero, bienvenida a Entrada Libre, y segundo, bueno, contanos un poquito tu historia. Bueno, un placer que me vuelvan a invitar a la radio, al programa. Un poquito de la historia. Bueno, yo venía transicionando esta situación que me agobiaba desde mi adolescencia, de mi infancia, y celebrar también y contarles que, bueno, hoy llegué de Tostado, donde celebramos los 25 años de la primera promoción en la cual me recibí, digamos, en el año 94, y volver a reencontrarme con todos mis compañeros que en su momento no entendían de estas cosas, como no la entendía yo en su momento, qué es lo que me pasaba, y que te pidan disculpas si alguna vez me discriminaron, un montón de cosas, te llena de orgullo y te llena de satisfacción, porque volvés con el alma reconfortada en un montón de cosas, pero no fue fácil, porque no fue, primero tuve que entenderme a mí misma y aceptarme a mí misma lo que me estaba pasando desde mi adolescencia. Desde los 5 años yo sabía que a mí, por ejemplo, no me gustaba jugar al fútbol, no me gustaba jugar con todo lo que tenía que ver con las masculinidades, no me gustaba absolutamente nada. A mí me gustaba juntarme con las nenas, jugar a la rayuela, al elástico, tenía actitudes muy femeninas, entonces era como que los otros varones veían en mí esa situación, mi voz muy femenina, mi manera de vestirme tipo con los guardapolvitos muy entalladito y todo eso, eran situaciones de esa femineidad que estaba construyendo, que yo no sabía en ese momento que era mi identidad, porque nadie me explicaba. Yo le estoy hablando de una localidad como es Tostado, el departamento 9 de Julio, donde se baila la chacarera, el gato y el escondido, uh-huh. Y donde también transicioné por eso por esa incursión, porque mi mamá tenía el sueño de que su hijo sea, digamos, profesor de danza folclórica argentina. Fui profesor de danza folclórica argentina, pero nunca la ejercí porque yo quería usar más la pollera para bailar la chacarera del gato que usar la bombacha de gaucho. Pero bueno, para darle también el placer a mi madre de que yo me recibí en ese sentido. Fueron procesos donde en la primaria sufrí discriminación, en la secundaria sufrí discriminación, incluso en el terciario sufría discriminación. Y vos me decís, en un terciario donde va gente grande, adulta, en un pueblo, en una localidad. Y sí, porque cuando ellos sabían cuáles eran mis computadoras de trabajo, cuando vos dejás de usar la computadora, te pasa como una filmina de frases o cosas que quedan en stand-by, y me escribían cosas. Entonces, cuando yo encendía mi computadora, me aparecían esas frases diciendo cosas horribles, situaciones espantosas, o en las hojas de al costado, en la hoja de la del cuaderno o de donde yo estudiaba, me escribían cuando veían que yo salía del aula, me escribían cosas, bueno, situaciones así, muy complejas, digamos. Y uno de los compañeros me decía, yo te pido disculpas si en alguna actitud hice, lo que pasa que éramos pendejos y yo también estaba en esa, y yo también estaba en ese grupo, y yo también actué con situación de pendejo. Bueno, después transicioné mi secundaria. Yo en la secundaria, ahí se afianzó mucho más mi identidad, porque yo ahí ya me dejé el pelo largo, ya usaba camisas entalladas, ya me delineaba los ojos, ya usaba bolseguitos, porque en esa época se usaban los famosos pantalones chupines con los bolsegos, que no eras ni una cosa ni la otra, era más bien una persona andrógena, digamos, sí, que iba en la ambivalencia de ser hombre, de ser mujer, no quedaba claro qué era lo que me pasaba. ¿Podemos decir la edad? Sí, 48 años. 48 años, o sea que estamos hablando más o menos de los 90 en esta época que estás hablando. Sí, y era una época antes, bastante, o sea, claro, sería fines de los 80, principios de los 90, que era una época bastante bastante cerrada, vamos a decirlo, a lo que es hoy en día la sociedad y el pensamiento de la gente, ¿no? Y de los chicos sobre todo. Sí, pasaron 30 años casi, digamos, de esos procesos en los cuales yo me viví, o sea, me vi involucrada, porque también en ese proceso yo, mi primera crisis, digamos, por mi condición sexual la tuve cuando yo estaba en séptimo grado. Nosotros juntábamos dinero para el viaje de séptimo grado a través de lo que se hacían en las localidades del interior, se hacían los famosos Feliz Domingo, donde se cobraba entradas y todas las escuelas participaban y se competía en matemática, en lengua, en un montón de cosas, y con la plata que se recaudaba era lo que se pagaban los viajes de estudio. Y yo me acuerdo que a nuestra escuela le había tocado hacer el baile Dirty Dancing, que era el que el vago la levanta, de la película, sí, ese videoclip, porque se llamaba videoclip Escalera a la Fama, no sé cómo se llamaba, algo así se llamaba. Y yo quería ser la protagonista. Yo no quería que mi compañera sea la protagonista, porque yo estaba enamorada del que hacía el de personaje. Patrick Swayze. Claro, y era un compañerito que era de curso, y ahora lo vi los otros días, está casado, los vi el viernes en la fiesta de las promociones, que me habló de vuelta, me preguntó, dice, tu mamá, tu papá, o sea, volver a reencontrar esas cosas, yo decir, la persona que yo toda mi vida estuve enamorada, mira, ahora lo tengo acá al lado mío, y me está preguntando cosas de mi familia. Pero fue terrible, porque esa primera vez yo me presenté y me manifesté a mis compañeritos con una pollerita tutú y unas chatitas y un body, tipo body. Me presenté porque yo quería ser la protagonista, y fue terrible las agresiones y los insultos por parte de mis compañeritos, que yo terminé internada en el hospital con una crisis de mi primer ataque de epilepsia. Yo terminé de tanto llorar, terminé como en una crisis de llanto y terminé internada en el hospital. Y a la tarde, mira, no se hablaba de si, pero en cierta manera los docentes, claro, y los directivos tenían como una mentalidad un poco más abierta, les pegaron un levante de cabeza a todos, que a la tarde estaban todos alrededor mío en el hospital cuando yo me desperté, porque me pusieron un tranquilizante. Cuando me desperté, estaban todos alrededor llorando y pidiéndome disculpas por su actitud que habían tenido hacia mí. pero igual yo entré a la secundaria con otro entorno, con otro grupo de gente, y ya era los de mayor, digamos, de segundo, tercero, uh-huh. ya me discriminaban porque yo entraba primero, yo era lo afeminado, yo era lo diferente, yo era lo raro, yo era la rara en un montón de situaciones. Incluso cuando yo llegué a tercer año, entra mi hermana a primero, y en esa época se estilaba que había una profesora que era la que le llamaban la profesora de orientación vocacional, y mi hermana le gustaba jugar, era media marimacho, le gustaba jugar al fútbol y qué sé yo. Y una vez la llama a mi mamá a una reunión de padres, y en la reunión de padres le dice: señora, lo que pasa es que si usted no cambia la actitud de su hija, va a salir como su hermano, porque tiene su hermano que es gay, entonces su hija va a salir lesbiana. Mi hermana transicionó todo el primer año, y mi hermana era burra y se llevó hasta la portera. Entonces, en esa época, mi papá ya lo habían jubilado. Mi papá era jubilado ferroviario de Ferrocarriles Argentino. Lo habían jubilado, entonces mi papá no nos podía mantener los estudios a las dos. Entonces, mi papá nos sentó en la mesa y nos dijo: bueno, una de las dos va a tener que dejar la educación porque yo no puedo pagar, qué sé yo. Y mi hermana dijo: no, que siga Ale, porque Ale es inteligente y Ale va a llegar más lejos que yo. Entonces, yo me pongo a trabajar. Y ella se puso a trabajar de niñera, cuidando unas nenas. Bueno, conoció al que hoy es su marido, que hace más de 20 años que están juntos y con el cual formó su familia. Y fue así, mi papá me pagó hasta que terminé el quinto año, y después de quinto me pagó el terciario, y bueno, y después sí, yo cuando fallece mi mamá en el año 98, ahí yo me vengo a Santa Fe, y ya directamente, ya ahí traté de resolver yo de la mejor manera posible poder estar en el sistema universitario, que no me fue fácil porque en realidad no entré en primera instancia. Yo entré al sistema universitario en el 2011. Yo en esa época, en el 98, yo había elegido, porque yo había trabajado mucho tiempo con una contadora pública, todo lo que era revalúo contable, pago de sueldo, todo eso, yo lo manejaba, entonces me gustaba toda la parte contable, y me había inscrito en la Facultad de Económicas, pero en esa época, para la Facultad de Económicas, el 90% eran todos heterosexuales, chongos, varones. Entonces yo no era mujer, menos encajaba aún, porque yo era un andrógeno, porque para ello mi manera de ser era un andrógeno. Y la primera vez que me manifesté de decir lo que sentía, lo que pasaba, fue con el centro de estudiantes, al cual me pegaron una patada, me sacaron de volador porque no entendían absolutamente nada. Entonces era muy difícil formar equipos de lectura, equipos de trabajo, equipos de comprensión. Ni con las mujeres me aceptaban, ni los varones tampoco, mucho menos. Los varones huían. O sea, no era una temática que se hablaba y que estaba instaurada como una identidad, una construcción, el sentir, el pensar o el querer. O sea, no estaban instaurados en las universidades. Yo recién lo puedo instaurar a la temática en el 2011, cuando yo me anoto la carrera de abogacía. Y que también fue una pelea interna dentro de la universidad para que a mí me respetaran mi identidad. Sí. Yo durante todo el proceso de ese año del 2011, a mí me llamaban por el nombre de varón, me llamaron todo el tiempo por el nombre de varón. Está bien, yo no tenía el documento, pero yo ya tenía mi identidad definida, yo ya tenía mis características, yo ya tenía pecho, ya tenía todo, digamos, y eso fue así. Y en el 2011 yo tengo una situación donde yo me quedo sin trabajo, no tenía dónde alquilar, no tenía dónde vivir. No es que ahora tengo dónde vivir. Ha habido un montón de situaciones de problemas habitacionales en mi mundo y lo siguen estando, porque incluso cuando salí sorteada de un Procrear, cuando lo fui a querer implementar con el banco, que es el que te daba, me dice: pero acá salió Víctor ganador y acá tenemos a Victoria que está reclamando un Procrear, no me lo otorgaron, no me lo dieron. Hubo situaciones de discriminación, sí las hubo. La provincia, después de 8 años, intentó hacer una situación, pero fue peor el remedio que la enfermedad, porque me terminaron exponiendo en un barrio marginal en Santa Rita 2, al fondo de Santa Rita 2, entre medio de todo el monte, con una casilla de esas casillas de emergencia habitacional, sí. Donde y es como para que no los moleste más y no les rompa más la guinda al Estado, me tiraron allá atrás y me robaron, me apuntaron con arma. O sea, fue peor la situación que viví, mayor, digamos. Entonces, ahí vos ves los procesos que tiene que atravesar una persona por el simple hecho de manifestar públicamente lo que siente o lo que expresa. Entonces, como que uno tiene que pedir desde la limosna y no poder estar incluida. Y yo lo que pedí es estar incluida en un sistema, en un programa, de un plan de vivienda, no claro. en un contexto aislada de todo contexto. Yo quería estar con otras familias en, uh-huh. en alrededor, con otra gente que laburara, con otra gente que también acompañara mis procesos de decir, no, es una persona, tiene un sobrino a cargo, tiene esto, tiene el otro, tiene una manera de ver las cosas como una persona, como una familia. Entonces, que de hecho, o sea, no importa si sos hombre, mujer o transexual, sino que los planes de vivienda pasan por el hecho de que si lo podés pagar o no, si el sueldo te da o no. Si a vos te daba el sueldo y te lo habían otorgado, no tenían por qué quitártelo, me parece. Y bueno, pero quedó así, y bueno, ya veremos cómo lo encaminamos y cómo lo peleamos este año para que esa situación también termine de resolverse. Y bueno, y todas esas situaciones fueron pasando. Entonces dije, si estas situaciones atraviesan, ¿cuál es la carrera que debo seguir? Indudablemente abogacía, no me queda otra, porque es la que me va a dar las herramientas necesarias para poder luchar por otras personas también y para poder resolver la vida también a otras personas. Y en ese proceso yo también, cuando yo quedo sin trabajo, que me voy a Buenos Aires, conozco una amiga que es Noelia Luna, que es la presidenta de MISER, que es la institución a la cual yo milito. Nosotros hoy abrimos un MISER acá en Santa Fe con nuestra propia personería jurídica, uh-huh. con nuestra propia comisión directiva. Y ella me lleva a un doctor que era el doctor César Fidalgo, que él era el primero que operaba, que él se había capacitado con Macmillan uh-huh. en Chile. En ese momento las operaciones estaban muy caras en dólares. ¿Estamos hablando más o menos de qué año? Aproximadamente. O sea, eso era 2006-2007. Uh-huh. Él me recibe, hago la interconsulta con él en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Me explica cómo era el proceso de la operación, me explica todo, pero cuando termina de explicarme me dice, pero hay un gran problema, porque el problema es que vos necesitas tener una orden judicial para poder operarte, porque en la Argentina no está aprobado legalmente los cambios de operación de sexo, de adecuación sexual. Entonces, bueno, me vuelvo a Santa Fe y dije, bueno, otra vez empiezan los problemas, porque yo ahí ya tenía que buscar un abogado particular que sea mi abogado patrocinante para ver cómo empezaba a instaurar la temática dentro de lo que era el proceso judicial. Metemos el expediente con el doctor, en ese momento lo tenía de abogado el doctor Lisandro Genero. Metemos el expediente empieza a encaminar. Y eso lleva un proceso de 10 años. Después de 10 años, sale primero mi nombre, mi identidad, y después, cuando la doctora va a decir, bueno, ante los hechos, ante la situación y ante todo, sale la ley de identidad de género. Uh-huh. Entonces, la jueza determina que habiendo una ley usupra, o sea, una ley mayor a la que ella iba a fallar, firma el consentimiento para que me operen. Y yo ya ese mes yo ya tenía el turno de la operación, o sea, fue en mayo, el 9 de mayo sale la ley de identidad de género en 2012, y yo el 26 de mayo o el 28 de mayo me opero, ese mismo año, 2012, de la ley de identidad de género. Hago el proceso para, me llama del hospital y me dicen, bueno, ahora sí, el doctor me dijo que ya tenés la fecha, me internan un domingo. Le digo, ¿un domingo? No me va a recibir nadie en el hospital, hasta yo le ponía peros. Y no, me estaban esperando el domingo, me esperaron a la siesta. Yo llegué a la mañana temprano de ese domingo y a la siesta me internaron directamente. Y igual al doctor que me operó, yo hasta el día miércoles, que fue mi cirugía, yo no lo vi. Yo durante todo ese proceso vi a los equipos interdisciplinarios de psicólogos, médicos, todo de, en ese momento había una dirección, no me acuerdo cómo se llamaba, de Nación, y yo estuve trabajando con ellos para ver si realmente yo estaba segura del proceso que iba a hacer, porque después de ese proceso no había vuelta atrás, digamos, no había manera de regresar, digamos. Y bueno, y el doctor el martes me vio y me dijo, ya estamos, mañana es el proceso, ya me dieron los informes y todo eso, así que quédate tranquila. Pero yo ya estaba chocha, porque me acuerdo patente que el doctor me dice, ¿querés que te vengan a buscar? No, le digo, doctor, yo voy solita. Y yo me envolví en una frazada, porque en los quirófanos hay aire acondicionado para matar todo tipo de bacteria, y me fui envuelta en la frazada. Y cuando yo me senté en el borde de la camilla que estaba el anestesiólogo, me dice, te vamos a poner la raquidia como las mujeres embarazadas. Uh-huh. Dice, tírate para adelante, pero no mires para atrás, porque claro, si vos mirás es un semejante agujón. Sí. Y cuando clava la aguja, yo caigo desmayada para atrás, pero fue lo más maravilloso que me pudo pasar en mi vida. Fue terminar una etapa de sufrimientos, terminar una etapa donde no me sentía a gusto, no me sentía que yo me reflejaba en mi identidad, y que lamentablemente llevó casi la mitad de mi vida, 25 años de mi vida. Y dije, bueno, acá muere el niño, pero nace la niña. Y fue el momento más feliz. Es como cuando nace un niño y tiene que volver a empezar a caminar. Yo creo que desde el 2012 hasta la fecha, lo que he estado haciendo es aprender a caminar, es aprender en verdad a transicionar mi identidad. Uh-huh. Aprender a quererme como mujer, aprender a valorarme y aprender a sentir, digamos, en mi yo, en mi ser interior, ese proceso de evolución que yo había tomado la decisión. Si vos me preguntás hoy, yo te digo, yo lo volvería a hacer, pero mucho más joven. Si yo tuviera la oportunidad, yo me operaría, pero me operaría teniendo 18 años, 16, para poder disfrutar más de la vida, pero siendo libre, siendo yo misma. Y haberme evitado un montón de situaciones que me generaron angustias, pesares. Okay. Yo, si vos me preguntás, creo que hubo un ángel y ese ángel ha sido mi madre. Si vos me preguntás, muchas veces me han hecho falta sus consejos, sus caricias, sus abrazos, eso es verdad. Y por ahí veo que hay un montón de gente que no las valora a las madres y no le da lo que las madres se merecen, y ojalá que en algún punto reflexionen en ese sentido, porque creo que una madre es una buena consejera. Mi mamá toda su vida habrá estado sabiendo cuál era mi condición y hacia dónde iba, pero creo que me hizo mucha falta en montones de aspectos de mi vida, de tomas de decisiones, hasta incluso de fracasos en relaciones, también lo hubiera necesitado para que me diera sus consejos. Seguí escuchando la nota a Alejandra Ironici Castillo, militante del colectivo trans. Sigue escuchando la nota a Alejandra Ironici Castillo, militante del colectivo trans. Yo creo que la mitad de mi mamá es lo que soy yo, es lo que ella construyó durante todo ese proceso. Y fue bruja, porque yo le decía que era una correntina bruja, porque ella agarró y cuando yo me vine a Santa Fe, que yo tenía 18 años, iba a cumplir al año siguiente los 19, ella me dijo, Santa Fe va a ser tu vía crucis, dicho y hecho, fue mi vía crucis. Porque pasé millones de situaciones, pero nunca le di el brazo a torcer, no porque no lo pudiera hacer o porque no estaba capacitada, pero yo vine con un sueño a Santa Fe y mi sueño no era estar parada en una esquina ejerciendo la prostitución. Mi sueño era demostrarle a la sociedad que sí se podía ser alguien, por más que vos tengas una condición diferente, entre comillas, porque uh-huh. ¿quién es normal o anormal para calificar a otro en ese proceso? No fue fácil, tuve que atravesar situaciones donde dormí en la calle, donde viví como una indigente, donde no tenía para comer, tuve que atravesar un montón de cosas. No te digo que hoy tiro manteca al techo, pero hoy estoy en una situación donde estoy como más empoderada, más enriquecida, donde tengo la oportunidad de tener un trabajo y desde ese trabajo poder ser generosa con la gente que me acompañó en todo este largo proceso y a la que puedo ayudar, ayudo desde lo humilde y del pequeño lugar que yo ocupo. Ojalá en algún momento sea la misma sociedad la que me elija para ser edil o para hacer lo que yo quiero, que es tener a la política, pero no para servirme de la política, sino servirme para usarla a la política para poder ayudar a otra gente que también lo necesita. No fue fácil. Construirme a mí misma como mujer no fue nada fácil para una mujer, y cuando yo pude transicionar y hacer la operación, entendí cuáles son las vivencias que tienen las mujeres y me entendí como mujer y me entendí como tal. Y yo también sufrí violencia de género en su momento, yo también pasé situaciones como cualquier mujer, digamos, vive, y también me enamoré y me equivoqué y me volví a levantar y volví a salir adelante. Yo creo que ahí te das cuenta el sentir que tiene una mujer, y ahí me di cuenta que era lo que yo quería. Algunas veces fui amada, otras veces amé más de lo que uno cree, porque uno en la balanza pone el amor como amor y no importa quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, sino que el amor es amor, no tiene género. El amor no tiene fronteras, no tiene barreras, no tiene clase social, no tiene una persona. Vos te enamorás de la persona, no te enamorás si es lesbiana, si es trans, si es heterosexual, si es bisexual. O sea, vos te enamorás de un ser en la cual, una vez que vos te enamoraste, juntos son una manzana o una naranja y otra naranja entera. No hay medias naranjas. Sigue escuchando la nota a Alejandra Ironici Castillo, militante del colectivo trans. Eso es un invento también que nos han inventado, de que existe, que la otra persona es tu media naranja. No, mi amor, es una naranja entera y es pensante y sabe discernir y sabe, digamos, tener sus cualidades, y lo que se hace es una sumatoria de una planificación de proyectos juntos. Y eso es lo que uno planifica en la vida. Uno planifica un proyecto de vida con alguien que te puede acompañar por mucho tiempo, por corto tiempo o por largo tiempo. Uno no se puede atar a que va a ser el amor para toda la vida. Eso también es otra mentira, sí, es verdad, que nos han inculcado, decir va a ser para toda la vida. No, mentira, va a ser hasta que aparezca otra persona en la vida de esa persona que pueda suplir el amor que a lo mejor, o las cuestiones que vos atravesás con las personas, hasta ese momento te va a acompañar. Después el amor es amor, y si vos no lo regás todos los días como las plantas, se seca, se marchita. Yo creo que es así. Sigue escuchando la nota a Alejandra Ironici Castillo, militante del colectivo trans. No, la verdad que impresionante, nos quedamos mudos, sí, escuchándola, escuchar. Claro. No, y también cómo lo relatás, hasta uno siente ese sufrimiento que has pasado. Ale, ¿cómo es este proceso luego de la operación? ¿Cómo es el cuidado? ¿Cuánto tiempo te lleva la rehabilitación? Y después, bueno, creo que verte al espejo después de tantos años te veías masculino y después verte al espejo femenino debe ser también un proceso que, si bien vos siempre te sentiste como mujer, pero verte también, ¿no? Creo que debe ser otra cosa, ¿no? El proceso duró, digamos, la operación duró 8 horas. Después, bueno, en la operación se reconstruye conducto vaginal, labio mayor, labio menor, clítoris, la uretra para la orina, bueno, un montón de cosas que dura 8 horas. Hay un proceso de mucha pérdida de sangre. Yo no sentí nada porque durante todos esos días que estuve internada, los 15 días, me colocaron heparina, o sea que yo no sentí absolutamente dolor. Yo miento si digo que en algún momento sentí dolor. El único dolor fue cuando sacaron el primer, digamos, el primer tapón, porque son como 3 tapones que hacen el conducto vaginal. Cuando sacan el primer tapón, que está cosido con los puntos, digamos que cortan los puntos y tironean, al estar tantos días, 15 días, imagínense que sangre, entonces la sangre se pega y esa sensación de ardor es la única sensación que de ardor que te puedo decir que sentí. Pero después salir con mi primera calza y verme la chocha y verme un montón de cosas y verme que podía ponerme una bikini 2 piezas y todo, no tiene precio. Sinceramente, yo era lo que yo sentía y lo que yo quería, porque es lo que me hacía sentirme bien. Mirarme al espejo no me avergonzaba para nada. Obviamente, como toda mujer, luego hay cuidados que tienen que ver con óvulos vaginales, que tienen que ver con dilataciones, que tienen que ver con la humedad de la vagina, que tienen que ver con un montón de cuidado de hongos vaginales, de esto, lo otro. Eso lo ves con tu ginecólogo. Mi primera sensación de decir, bueno, me da vergüenza, voy a un ginecólogo mujer, voy a una ginecóloga a un ginecólogo hombre, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo me voy a sentir? Y te puedo asegurar que la primera vez que yo fui a mi primer ginecólogo, me sentí feliz, me sentí plena de saber de que abría las piernas y que cuando ponía las piernas en cuclilla, como quien va a traer un bebé al mundo, el médico me iba a estar haciendo un tacto para ver, digamos, que las paredes estén bien húmedas, que estén bien secas, que haya cicatrizado bien. A mí, yo me sentí plena, me sentí feliz, porque era lo que yo siempre quería, siempre quise. A mí, en la situación, es mucho más compleja la cuestión de las construcciones identitarias y sexuales, porque no va ligado a lo sexual, pero también influye lo sexual dentro de las relaciones. Entonces, bueno, yo creo que era lo que yo buscaba poder sentirme que cuando yo estuviera con alguien podía mirarlo de frente, de poder tenerlo conmigo, de poder sentir del mismo placer que siente. Es un mundo maravilloso. Yo no lo cambiaría. Yo, en lo particular, en mi manera de pensar, pero igual yo creo que hay procesos, hay transiciones que uno lo tiene que experimentar, lo tiene que vivir y tiene que tomar la decisión. No tomar una decisión apresurada a los 18. Yo creo que por ahí hay que esperar un poquito hasta que uno esté bien seguro de lo que va a hacer. Y luego sí, si está en su sentir, en su querer, tranquilamente puede someterse a las operaciones. Hoy se hacen en Rosario, no tienen que ir hasta La Plata. Hay médicos capacitados en Rosario que hacen las operaciones. Y no tienen que transicionar toda esa desidia que yo tuve que transitar durante 10 años para poder operarme y las visitas. Sigue escuchando la nota a Alejandra Ironisi Castillo, militante del colectivo trans. colectivo hasta La Plata, hacer los controles en La Plata, porque no había médicos especializados acá en Santa Fe. Bueno, todo ese trabajo, toda esa impronta, es la impronta que llevó mi identidad a que se empezara a trabajar en los sistemas de salud público, la necesidad de poder tener médicos que estuvieran haciendo armonizaciones, que pudiera haber médicos que estuvieran haciendo las operaciones. Hay un montón de cosas, aunque mucha gente no quiere reconocer que la primera que hizo todo ese camino fue Alejandra Ironici. Ese camino tiene un nombre y ese camino se llama Alejandra Ironici, porque yo creo que muchas de esas puertas no se hubieran abierto si yo en su momento, en el 2011, yo no hubiera peleado por todo esto. Hoy hay un montón de demandas de grandes militantes y celebro que haya más voces, que haya más figuras, pero también está bueno que de vez en cuando reconozcan quiénes fueron las protagonistas de esos derechos que hoy usufructúan un montón de personas. Dale. Que en ese momento no estaban o no transicionaban. A mí me tocó transicionar mi identidad con un gobernador como fue Hermes Wiener en Soledad, porque no había 500 travestis o no había marcha. Por eso a veces yo digo que a veces también hay que separar que una cosa es la lucha por generar políticas públicas de lo que es el merchandising, porque para el merchandising estamos todos, pero después para militar la causa estamos muy pocos, y claros son los ejemplos de las fotos que se vieron con la ley del cupo laboral trans. Las marchas de la marcha del orgullo en Santa Fe son masivas, pero a la hora de pelear por los derechos en la legislatura hubo muy poca gente comprometida. Bueno, Ale, la verdad es que nosotros acá tenemos un montón de preguntas realmente para hacerte. Esperemos que nos alcance el tiempo y que nos puedas contestar todas. Es cierto lo que decís, creo que hoy en día todo lo que obtuvieron las chicas trans, o los chicos trans también, siempre hubo alguien que lo hizo primero, ¿no? Así que bueno, la verdad que acá en Entrada Libre queríamos darte el espacio como para que se sepa que fuiste la primer chica trans que se operó acá en Santa Fe. Ahora, contanos un poquito cómo es cómo fue ese proceso, porque uno no va al médico y dice quiero operarme. O sea, uno lleva una transición, tiene que estar acompañado por sus seres queridos, por su familia. ¿Cómo tomó tu familia o todo tu entorno esta decisión de decir me opero? Mi hermana lo tomó bárbaro, fantástico. Ya para la fecha que yo tomé la decisión de operarme, mi mamá ya había fallecido. Mi mamá murió muy joven, a los 48 años de leucemia. Pero también en su momento, cuando a mi mamá le llenaron la cabeza gente de la sociedad, porque fue un subcomisario que le llenó la cabeza a mi mamá, le dijo que si yo me juntaba con esa gente que me juntaba, y esa gente que yo me juntaba eran las travestis del pueblo y los gays del pueblo, si él me seguía viendo con esa gente no me iba a dejar más entrar a su casa, porque tenía dos hijas y podía generar o influirle de mal sentido a las hijas. Entonces una mañana como pegarle una enfermedad que más o menos en un pueblo. Entonces esa mañana que yo me fui a la escuela, él aprovechó que yo no estaba en mi casa, fue y habló con mi mamá y le dijo, y se adelantó en un montón de cosas que tendría que haberla hablado con mi mamá yo antes que él hablara a él. Y cuando yo llegué ese mediodía, mi mamá no lo tomó bien. Mi mamá, su primera reacción fue pegarme, pero creo que me pegó de la bronca o de la impotencia en esa situación del chusmerío de gente de barrio o gente de pueblo que no entendía un montón de situaciones. Entonces ella me hizo la pregunta, así como vos me hiciste la pregunta, me dice, decime vos qué sos. Entonces yo, muy cocorita, como toda escorpiana, le digo, ¿yo qué soy qué? Entonces me dice, decime qué sos vos. Y le vuelvo lo mismo a repetir, y cuando le dije así me dio de revés. Mi mamá era una correntina que toda la vida se ocupó de trabajar en el campo, tenía manos anchas, morocha, la enana gorda, petiza. Me dio un tortazo que me hizo saltar todos los chocolates de la nariz, con sangre, con todo, nadie comió. Mi papá se agarró las trompadas con mi hermano, porque mi hermano le dijo, viste, yo te dije que Ale era así y ustedes no me hacían caso y esto, patatín, patatán. Entonces nadie comió. Mi hermanita era chica en ese momento, mi hermana la única mujer, tenía 5 años. Entonces yo me fui a la pieza llorando en la cama, y bueno, en eso viene mi mamá y le dije, mira, yo no te voy a decir más de lo que yo ya te dije. Te dije que a mí no me gustan las mujeres, me gustan los varones, que yo me enamoro de hombres, y si vos no me querés así, yo agarro mis bolsos, mi ropa y me voy a la miércoles. Ya a los 14 años era revolucionaria para una familia de campo. Y agarró a mi mamá y se largó a llorar y qué sé yo, y mi hermano agarra y viene y me dice, no, si Ale se va, yo me voy con Ale, no la voy a dejar sola. Y bueno, se armó todo un tole tole. Pero mi mamá, como toda mujer de una localidad, una ciudad, un pueblo como este estado, tenía que respetar las decisiones de mi padre. Mi padre era muy, muy, mi apellido, si vos lo nombrás correctamente, es Ironici, es muy italiano, muy siciliano, que él, hasta que un médico no le confirmara que yo era homosexual, no se iba a quedar tranquilo, así que me mandó a la tarde al médico. Entonces yo agarré, me bañé para no contradecirlo, dejé que mi madre me llevara al médico para que ella también le hiciera caso a mi padre, y cuando íbamos caminando del trayecto de mi casa hasta el médico, le fui como comiendo la cabeza a mi mamá diciéndole, pero no te basta con mi palabra, no esto, no lo otro, ¿qué más necesitas que yo te diga? Y que esto y aquello. Llegamos al médico, entramos al médico, el médico agarra no sé qué, mi mamá le empieza a explicar que por qué me había llevado, que patatín, patatán, y el médico no tiene la mejor ocurrencia que decir una frase que me quedó grabada, el doctor Pérez Rizo, de por vida. Agarra y le dice a mi mamá, y bueno, ¿qué quiere, señora, que haga? Dice, si Dios los cría y el diablo los amontona. Entonces como que hace de cuenta que a mi mamá le entró el exorcista, ¿viste? Y le quedó la cabeza dando vueltas así. Entonces mi mamá me agarra del brazo y me dice, bueno, nos vamos. Muchas gracias, doctor. Y cuando íbamos por salir en la puerta, mi mamá, ni lerda ni perezosa, desde en eso le saqué a mi mamá, se da vuelta y le dice, doctor, quiero decirle una cosa. Sí, señora, le dice el doctor. No se olvide que cuando usted, la policía, lo agarró cruzando las vías, usted venía de una fiesta negra. Así que, y le cerró la puerta, le azotó la puerta y se fue mi mamá. Entonces de ahí nunca más me llevó al médico ni nada, y no sé, ella en su manera habrá buscado la vuelta de convencerlo a mi papá de que lo que yo sentía, es más, ella cuando yo me estaba en pareja con alguien o me ponía de novio con alguien, decía, y bueno, Víctor, que mi papá se llamaba Víctor, ¿qué querés que hagamos? Si Ale es así, dice, vos tenés que entenderlo, está enamorado. O sea, ella misma hacía que las cosas sucedan con mi papá. Después, al mucho tiempo que yo me vine a Santa Fe, yo no iba más a Tostado, y la última vez que fui fue en el 2010, cuando mi papá tiene la crisis de CV, que ya ahí falleció mi papá, porque yo cuando llegué ya estaba con muerte cerebral, y lo estaban, digamos, lo tenían con morfina y con calmantes. Incluso cuando mi hermano, el otro, el comisario, le dice a mi papá, mira, acá llegó Ale, qué sé yo, él trataba en su inconsciente como tirarme trompadas, como para pegarme, en su inconsciente, pero él vio toda mi transformación, digamos. Pero le costó, yo creo que al que más le costó, incluso el sacerdote que en ese momento estaba, el padre, cuando mi hermana lo va a buscar para darle la extrema unción a mi papá, mi hermana, el sacerdote, llega y estaban todos, mi hermana con el marido, las cuñadas, todo alrededor de la cama de mi papá para rezar la coronilla y qué sé yo, para la extrema unción de mi papá. Y cuando el sacerdote llega, mira todo alrededor de la habitación y le dice, no, dice, el resto puede irse tranquilamente. Dice, yo la que necesito que se quede es ella. Y me señala a mí. Entonces yo le digo, ¿para qué me voy a quedar yo? Y dice el cura, no, dice, tu papá, para irse en paz, necesita que vos lo perdones. Y te necesita a vos para poder iniciar el viaje. Entonces yo no entendía nada, porque en realidad la Iglesia Católica es la que más nos ha discriminado en todos los aspectos a la comunidad travesti trans, y es por eso que muchas de las compañeras trans, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, han encontrado profesar su fe a través de la religión Umbanda. No profesan la religión católica absolutamente, ni mucho menos la evangelista, que ha sido transodiante toda la vida, digamos. Tanto una iglesia como la otra han generado situaciones de odio en la sociedad hacia nosotros, porque el odio social que hay, esa transfobia social que hay en la sociedad en la que vivimos, viene de las dos iglesias. si las dos iglesias no fueran tan, digamos, de la forma que son, con nuestra propia, incluso el Papa, al dar discursos transodiantes donde él no acepta a las personas que hacen las transiciones o las identidades, es una manera de decirle a sus fieles o a sus feligreses, inculcarle el odio para que odien a determinadas personas. Yo creo que por eso es que muchas de las compañeras se han, digamos, que volcado a la religión umbanda para poder creer en algo y tener fe, porque tampoco nos pueden robar la fe y la creencia. Son los mismos santos católicos, con la diferencia que llevan otros nombres en la religión umbanda, que es una religión hermosa, que si la sabes cultuar, si la sabes llevar, es muy bonita, porque son cantos que, digamos, que ellos bailan, y son bailes que ellos le ofrecen a los santos, digamos. Así que bueno, eso. Ale, ¿cómo ves a la sociedad en estos últimos años, uno o dos años más o menos? ¿Ves el cambio? Yo creo que la sociedad ha tomado la situación de poner en la agenda esta construcción y ha aceptado en cierta manera. No sé si tiene tolerancia a las identidades, si tiene empatía. Yo creo que lo que nos falta como sociedad es poder generar una empatía o un vínculo social y hacer una construcción social en cuanto a esa sororidad que pregonamos por todos lados. Pero me parece que también hemos tenido un proceso de una vuelta y estamos retrocediendo. Por esto que te estaba hablando de las iglesias, lamentablemente hay como una cacería en determinadas cuestiones que tienen que ver con la iglesia católica y evangélica, que viene haciendo en Latinoamérica un receso hacia atrás, una introspección, digamos, hacia atrás, una involución en derechos que hemos conquistado, con todo esto que hemos visto, con mis hijos no te metas, con la ideología del odio, con un montón de frases que han salido socialmente, han generado situaciones en las cuales quedamos involucradas y digamos, inmersas en el medio, en toda esta matanza de adolescentes que se ha visto este último tiempo, incluso la de la Mar del Plata, el chico este que le dijo, la piba trans, que le dijo, qué lindo que sos, y se volvió con un cuchillo y la apuñaló y le dio tantas puñaladas en la estación de servicio. Ahí te das cuenta que hay claramente un odio hacia estas construcciones y estas identidades que está todavía aún latente y que uno debe estar, digamos, como resguardada en ese sentido y estar en vigilia todo el tiempo, porque no sabes de dónde puede venir esta situación. En lo demás, yo creo que la aceptación pasa por uno mismo. Uno debe aceptarse tal cual es y no tiene que ir buscando en la sociedad todo el tiempo la aceptación, porque es desgastar una energía en algo que no va a suceder nunca, sino uno lo que tiene que tratar es ir en la sociedad buscando el respeto, buscando la igualdad, buscando un montón de cosas en común con el otro y afín con el otro, que nos permita vivir en un mundo donde podemos entrar todos, donde todos podamos caber en ese espacio sin necesidad de lastimarnos, de herirnos, porque a veces hiere más, creo, que una palabra mal dicha hiere mucho más que una cachetada o una trompada. A veces decir gordo, puto, maricón, lesbiana, torta de mierda, son palabras que a lo mejor hieren y lastiman mucho más que a lo mejor le pegues una cachetada o una trompada a alguien. Y esas cosas, cuando queda marcada a fuego en el corazón de muchas personas, y de ahí no se vuelve más. Yo creo que de esas situaciones de discriminación, de palabras hirientes, de rencor, de odio, es muy difícil salir si vos no estás preparada para vos misma curarte esas heridas, curarte ese alma que queda como dolido, lastimado, digamos. Yo creo que la sociedad ha avanzado. Nos falta avanzar mucho más en la cuestión de generar vínculos, generar empatía, volver a los tiempos de antes, donde teníamos valores, donde había un plan, había una decisión, donde vos decías, bueno, no tengo yerba o azúcar y voy y le pido a mi vecina y la vecina me da esa tacita de azúcar o ese paquete de yerba. Yo creo que esas cosas se han perdido. perdido. Y también eso ha generado que también se hayan perdido, nosotras nos hayamos perdido en esa situación de no poder contar con el otro para solucionar problemas y situaciones que necesitamos que se solucionen. Uno de los grandes problemas que tiene la comunidad, y lo vuelvo a repetir porque lo voy a repetir incansablemente, son el problema laboral y el problema habitacional. Y lamentablemente llegar a la adultez y ser vieja y adulta mayor, y yo celebro haber podido llegar a 48 años, celebro ser una reparada, porque en cierta manera soy una reparada por parte del Estado. Lamentablemente también morir en soledad y sin que nadie te dé una vuelta es triste. Entonces yo creo que tenemos que hacer conciencia en nuestros adultos mayores, tenemos que hacer conciencia en nuestras infancias trans, tenemos que hacer conciencia en nuestras adolescentes trans, y trabajar en función de que nosotros, no sé si vamos a ver crecer el árbol, pero por lo menos el intento de haber plantado la semilla que dé sus frutos, la habremos intentado y habremos querido cambiar un mundo para que ese mundo sea mucho más. Y acá me voy a ir con la frase que dice la, no sé si ustedes vieron la película El Quinto Elemento. Sí. Cuando la acuestan a la chica y ella dice: ¿para qué quieres que salve el mundo si no conozco lo que es el amor? Con esa frase me voy a despedir. Yo creo que Loana Berkin ha sido una visionaria cuando ella hablaba que el mundo lo salva el amor, y es así. El mundo lo va a salvar cuando nosotros empecemos a amar sin condición, sin tabúes, sin un montón de cosas, y empecemos a respetarnos un poco más entre los seres humanos. Yo creo que en ese momento las cosas van a cambiar. Cuando ella en su bagaje, en su pasaje de imágenes, vería guerras, muertes, hambre, desidia. Entonces ella estaba siendo visionaria en el momento de plantear de que para qué salvar al mundo si en el mundo no hay amor. Así que con esa frase me despido, y bueno, será hasta un próximo encuentro, un próximo programa. Hay mucha tela por cortar, sí, hay por muchos supuesto. Temas por hablar. Nos han quedado dialogar. Muchísimas preguntas por fuera, pero bueno, Ale, realmente te agradecemos que hayas venido a Entrada Libre, que hayas contado tu historia. Para nosotros es muy importante, y bueno, nada, más que agradecidos estamos los dos por haberte tenido. A ustedes y por la invitación, y ojalá que la audiencia que escucha el programa pueda también sensibilizarse y pueda darse la oportunidad de conocernos. Yo creo que es fundamental que se acerquen, así sea una compañera, o así sea darle la oportunidad para que le corte el pasto, para que barra, para que le cuide un anciano, que vea que tanto varones como mujeres trans la estamos peleando como la pelea todo el mundo en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Creo que es necesario que estas historias se cuenten, es necesario que se visibilice la situación y la problemática, y es necesario generar de ahora en más empatía, amor y respeto en la sociedad en la que vivimos. Gracias, Ale. Y bueno, y así vamos llegando al cierre de esta edición. Estuvimos en el día de hoy con Alejandra Ironici Castillo, referente del colectivo trans, esta persona que ha luchado a lo largo de su vida por su identidad, y no solamente esta pelea personal que ella realizó, que nos ha contado a través de esta entrevista, sino también lo que es la lucha trans de este colectivo, sobre todo lo que es el cupo laboral trans en nuestra ciudad de Santa Fe. Nos reencontramos en la próxima edición con mucha más cultura santafesina. En producción y edición, Juan José Fernández. En los controles técnicos, Cristian Cetola. Quien les habla, David, junto a Daniela. Nosotros te damos entrada libre. Hasta la próxima. Historias, relatos, crónicas, leyendas, desde la voz de sus protagonistas. La entrevista es un sello imborrable en la memoria sobre nuestra cultura. Hasta acá llegamos. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más Entrada Libre? No te preocupes, que hay más historias que contar. Nos reencontramos en la próxima edición. Somos el programa que elegís día a día.